Прослушайте текст и скажите, когда начал действовать аэропорт Мадрида. El aeropuerto de Madrid-Barajas. El aeropuerto de Madrid-Barajas es un aeropuerto público español. El aeropuerto se sitúa al noreste de Madrid, en el distrito de Barajas, aunque el sistema aeroportuario se extiende también por los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Paracuellos de Jarama. Es el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, así como el cuarto de Europa por número de pasajeros y un décimo del mundo. El aeropuerto entró en servicio el 22 de abril de 1931. El aeropuerto de Barajas tiene cuatro terminales. La terminal 4, la más reciente, está separada más de 2 kilómetros de las terminales T1, T2 y T3. Para la comunicación entre todas las terminales, el aeropuerto ofrece un servicio gratuito de autobús, Airport Shuttle. El aeropuerto tiene cuatro pistas y tres torres de control. Las principales aerolíneas del aeropuerto son Iberia, Spanair y Air Europa. Madrid-Barajas tiene vuelos a casi todos los aeropuertos españoles. Es el aeropuerto europeo que más conexiones tiene con Hispanoamérica y posee buenas conexiones con las capitales europeas. Además, tiene algunos vuelos de menor importancia con África, Asia y Norteamérica.